para que nunca te ocurra. Estos eran Silver Apples. Silver Apples. Bienvenidas al sexto programa de vuestro programa sobrenatural favorito, el Piso 13. Yo soy Jorge Listus y conmigo está, como no podía ser de otra forma, Álvaro Brutus. Buenas. ¿Qué tal os va? The future is getting better. Hoy tendremos un invitado en carne, hueso, mente y píxel. Se hace llamar Kiyotsi, es diseñador de videojuegos y gran sabio de la música del futuro. Vendrá hacia la mitad del programa esperemos. Y nada, llamará a la muerta de, a la puerta del piso 13. Permanezcan a la escucha. Pues ahí estará dentro de un momento. Y hemos empezado con Silver Apples, que es un grupo que directamente, pues en su día regresó del futuro hacia la mitad de los años 60. En ese espacio de tiempo, pues grabaron un par de discos y grabaron un tercero que sacaron como 20 años después, a mediados de los 90. Esos lapsus de tiempo, ¿no? Extraños. Sí, bueno, más que nada dados por el hecho de que la discográfica pues lo dejó ahí en un momento dado el disco pues en el cajón, como se suele decir. Ah. Por otra parte, pues Silver Apples está reconocido por los propios Suicide como su gran influencia en materia musical. Ambos grupos son de Nueva York. Uh-huh. Y pues hablando de Suicide, de los Reyes de Roma, pues vamos con un tema suyo que se llama I Remember. Ellos eran Suicide. ¿Y de cuándo era esta canción, Álvaro? Pues por lo menos del año 77, un poco a la par que el resto de canciones que iban en el en la edición original de aquel año del disco Suicide. Uh-huh. Luego hubo una edición en el año 80 con más temas, entre los cuales se incluía este. Suicide, uno de esos grupos favoritos de mucha gente, entre otros, pues un personaje con el que tuvimos el enorme privilegio de departir el otro día, tanto Jorge como yo, en una velada inolvidable que compartimos en ese templo del Bilbo Underground, que es La Rasquito. Sí, una velada que ya anunciamos en el anterior programa, ¿no? Exactamente. Para que no os la perdierais. Y si os la perdisteis, pues, mal hecho. Pues mal eso hecho. Que es, pues, sobre todo de partir con este grande, que es Javier Corcovado, gran fan de Suicide, y que pues nos puso en la pista igualmente desde la gran influencia que Silver Apples, con los que abrimos este programa, pues tuvieron para con Martin Rev y Alan Vega. Uh-huh. Y yo, bueno, sí que se les nota ahí como un poco de Silver Apples. ¿De cuándo era esta la canción que hemos puesto de Silver Apples? ¿De qué año? Era del año 67, 68. Como 10 años, ¿no? Sí. Hay 10 años ahí de diferencia, pero las coordenadas están claramente ahí. Sí, luego ya Suicide fueron cogiendo ahí como más personalidad. No, simplemente, bueno, pues el tema fue con Suicide que en su momento pues no se comieron nada prácticamente. Uh-huh. Y pues a raíz de la persistencia sobre todo del amigo Alan Vega en su carrera en solitario, donde buscó sobre todo acercarse mucho al rock and roll. Uh-huh. Pues pues fue obteniendo poco a poco, la gente fue reparando en aquel disco del 77 y 80. Fueron saliendo luego trabajos como Way of Life o Why Be Blue en la década de los 80. Y con el nuevo siglo pues publicaron un extraordinario American Supreme en el año 2002. Continuamos el programa porque tenemos hoy una gran cantidad de cosas, de torrente sanguíneo que repartiros. Y directamente ahora vamos a ir con Ectoplasmas. Ahí es nada. Yeah. Pues sí, estaban ectoplasmas. Ectoplasmas desde, aquí, desde Luchana Erandio, con gente que ha estado en, Trim y 28 escupitajos. Uh-huh. Bueno, ahí con el amigo Asier Aramendía a la guitarra, responsable que fue de, un programa en Irola Irratia llamado El 28 Encendido. Un saludo para Irola Irratia. Evidentemente. Seguimos desmenuzando la música de por aquí cerca, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos con Villapellejos y, bueno, pues este tema de cierto personaje político de cuyo nombre no queremos acordarnos. We attend seminars, read the journals, talk to local doctors, and go to classes. And we like to share it with you. And we like to share it with you. Pues ahí estaban Villapellejos, que claro, si en el último programa pues pusimos a Los Plomos, pues claro, es lo suyo poner también aquí a Villapellejos, que comparten casi todos sus componentes. Están ahí pues también Chemi, Zala, Charlie, Melena y a ver, ¿me he dejado alguno? No, es que yo no los conozco. Son también un sexteto, ¿no? Uh-huh. De aquí mismo de Bilbao, donde pues estos cuatro pues se les une Sofi y a la voz y Sergio Tórax al bajo. Yo quería añadir que Cospedal, no te veo la rodilla, ¿no? Dicen, buah, eso es... Sí, es otro hit del verano. Es un jeroglífico. Álvaro, creo que has visto hace poco una película, ¿no? Una película... He visto más de una. Más de una, y bueno, pues hace ya algún tiempo pues la volví a ver varias veces, además. Y bueno, vamos a hablar de una película que fue para su director el preludio de días absolutamente gloriosos, ¿no? En la década de los 80. Esta película de la cual vamos a hablar es tan sobrenatural como mínimo como este programa, Y está ambientada en un paraje ahí de la Rumanía rural. Rumanía rural. Sí, de la Rumanía rural de ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues con los nazis ahí, pues aplastándolo todo a su paso, hasta que se llegan pues a este torreón, ¿no? Que esconde un maléfico secreto. Esta película se titula The Keep. El torreón. Y está dirigida por Michael Mann, ¿no? El gran Michael Mann, que dirigió esta película justo antes de que le encargaran la dirección, el proyecto, pues uno de los proyectos más celebrados posiblemente de los años 80, como fue la serie Miami Vice. Ah, una delicia. Y esta película, bueno, ¿de qué año es esta película, Álvaro? Esta película pues es del año 1983. Tiene banda sonora de los míticos Tangerine Dream. Ah, hostia. Y cuenta en su reparto con actores que luego serían extraordinariamente importantes, como Jürgen Prochnow, como magnífico, como Scott Glenn, como que pudimos ver en Dune, ¿no? Jürgen Prochnow, exactamente. Y además Dune la hizo también pues por aquella época, si no fue lo anterior que hizo esto, pues por ahí andaría, bueno, andaría, ¿no? El hombre elefante es del 82, David Lynch pues 84 será Dune o por ahí, 85, 84 o 83. Igual lo del mismo año, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego también está fantástico Gabriel Byrne. Uh-huh. Y por último, un señor que aquí hace de profesor rumano, señor, el profesor Kuza, y que atiende ni más ni menos que por Ian McKellen. Bueno, un triángulo de actorazos. Un póker de ases totales. Un póker de ases. De la pantalla. ¿Y qué tiene de sobrenatural, aparte de estas actuaciones, ¿no? Pues sobre todo ese misterio que esconde este torreón. Uh-huh. Lo que todo el mundo parece que piensa que es un tesoro, pues es en realidad algo más tenebroso e inquietante. Es una maldición, ¿no? O algo así. A todo aquel que entra en el torreón. Algo así. Bueno, nosotros nos vamos a quedar... Tenemos por aquí un tráiler. Ah, tenemos, sí, lo tenemos. Te iba a decir que mejor quedarnos en la puerta para que no nos... Sí. No nos... Por lo que pueda pasar. Vamos a ver. The Keep, tráiler. Dune es del año 84. Entonces se hicieron ahí las dos películas un poco a la par. Seguramente esto lo hizo antes. Sí, sí, sí. Esta fue anterior. Allá vamos. For sure. This place was not built to keep anything out. This place was built to keep something in. You must not stay here. Something has been released. Something. Did you find what you were looking for? Did you expect to find me? Whatever kills us gets in anyway. Nothing we do, no security works. What's happening to me? Sí, mejor nos quedamos en la entrada, ¿eh? Porque sí, sí. Se nos va a venir ya esas voces, vamos, no auguran nada bueno. No. Pues vamos a la noche directamente con un grupo, bueno, ellos son de... No estoy seguro de dónde son, de Bilbao, ¿no? Bilbao. De Bilbao. Son Rafa de Klein, Maider a la batería. Josu y Maider. Eso es, ellos son Sonámbula. Y bueno, han sacado. Bueno, tienen un disco titulado Ilenarguía, del que vamos a poner la canción del mismo título, Ilenarguía, a disfrutar. We'll be right back. están las raíces del black metal, Sonámbula, ahí manipulando las raíces del sonido. Con Rafa Decline, Maider, que estuvo en Empanadas por la Ley, y Josu al bajo. Sí. Increíble esta canción, 8 minutazos. Y bueno, les vi en directo y Maider a la batería era un reloj, como cada golpe era cada golpe, ¿no? En su sitio. Y Rafa, toda actitud, haciendo gestos con la mano que te iba a matar. me encantó. Le seguiremos la pista. Seguimos también a las Toiletes, ¿no? Un grupo nuevo, más o menos. Un dúo, sí. Que son, ellas son Julieta Caprara, que la podéis conocer por Soma Records, el fanzine que tiene de música, y Joana Mayol. Actualmente residen en Barcelona. Y vamos a poner. Ellas van colgando canciones en su SoundCloud. Y he seleccionado para esta ocasión Salí del cuerpo. Más asesinatos. Ellas eran Toiletes. Magnífica canción. Me encanta. Salir del cuerpo. Todo un mensaje. Claro, porque las letras tienen esa oportunidad, ¿no? Además, un juego de palabras, salir del cuerpo, como si fuera algo metafísico. Sí. Exactamente. Más allá del alma. Seguimos preguntándonos sobre la anatomía, ¿no? Sobre nosotros mismos, nuestra piel, nuestros músculos. Anatomía humana desmontable es el proyecto de Laura Holdein, también residente en Barcelona, que uh-huh. La pudimos ver junto a Lucía Cepino en con Antino. Antino se llamaba, ¿no? Acabado en dos os. Ah, vale. Antino, junto a Lucía Cepino. Sí, sí. Y bueno, pues tiene este proyecto Laura Holdein en solitario. Vamos a ver si encuentro la canción. Aquí está. Recuerdo infiel. Que pinta, recuerdo de una voz infiel. Que pinta bastante bien, por cierto. Thank you. eléctricos gusanos. Voy a leer las... Acuerdo de una voz infiel. Voy a leer las tags que tiene en su Bandcamp. Uh-huh. Nouvelle Vague Noir. Nouvelle Vague Noir. Electronic. Ola Fría. Barcelona. Bueno, también podría añadir Nico, Suicide, por ejemplo. Sí, está en esa onda de la oscuridad y de los loops, ¿no? Ahí todo el rato cavando. Vamos a un vamos grupo. Vamos a cambiar de discurso y vamos ahora con caña de la buena. Unos verdaderos excavadores, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí. Los bestiales Killer Kume. Glass Defects. Deflects. Thank you. Pues ahí está en Killer Kume, con esto que es la última cosa que han debido colgar en su Bandcamp. Efectivamente. Un Bandcamp donde, entre otras historias, tienen lo que es su trabajo en vinilo, Trautzer Blaster, grabado como hace como 2 años. Pero que no pudieron sacar hasta principios de este 2015. Uh-huh. Les vimos ahí en la fiesta de Arthur Tian. Bueno, les vi yo, Álvaro no pudo ir. Y realmente lo dieron todo, me sorprendieron mucho. Brutales. Sí. Como salían gotas del batería, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El batería. Y bueno, contenido todo ese poder por 2 discos de freno ahí en el bombo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el batería, Álvaro? Josean Rivas, que pues estuvo... Ahí está con la toalla ahí secándose todo el rato. Estuvo en su día como bajista en Shimmel. Uh-huh. Claro. Y ha estado con otros grupos y otras historias luego, antes de montar esta historia con Mikel Vega, que antes estaba en Loan. Loan, claro. Yo conocía a Mikel de Loan, ¿no? Y quería ver el proyecto este que tenía, que no les había visto todavía, y realmente magníficos. O sea, poniendo ahí... Además, creo que abrieron ellos el festival. Y bueno, ya de ahí a la cima. Seguimos con un grupo de Suiza. Empezaron en el 2009. Vamos a escucharlos y luego comentamos. Turn it, turn it, turn it. I've been in the third. Ellos eran Clit Commander, un grupo suizo de... ¿Comando Clítoris o cómo...? Sí, sí. Un grupo suizo, bueno, hacen como brutal death metal y grindcore, ¿no? Tremendos. Esta canción es 69 Utopia Carnage. Y bueno, el nombre yo creo que lo sacan, Álvaro, de la peli... J. Bob, el silencioso, contraataca, ¿no? Eso es. El comandante del clítoris, ¿no? Comandante clítoris, sí. Comandante clítoris. Comandante clítoris. Hace un gaja y Jay, ¿no? Claro, porque el otro no habla. Solo dice cosas trascendentales. Bueno, este grupo lo descubrí mi primo que vive en Suiza. Bueno, él es fotógrafo de grupos de esta escena y de hardcore también. Y bueno, me va informando un poco de qué grupos me pueden gustar, ¿no? Dice, guau, estos yo creo que te pueden gustar. Y me pasó estos, Clit Commander. Un saludo para mis primos Gorka y Cristian, que están allí en Suiza. Informándome de todo, de toda esta escena musical, ¿no? Que hay allí por los Alpes, por el Tirol también. Con mucha... Bueno, mucha rabia y mucho guarrerío también. Sí, ¿quién lo iba a pensar ahí de los suizos, ¿eh? Sí, nada. ¿Qué tienes por ahí, Álvaro? Pues tenemos aquí un monzón ornamental, nada menos. Monzón Ornamental es un proyecto de Kiko Monzón, músico peruano afincado actualmente en Bilbao, que ha sido componente durante un par de meses de Lapidación Láser, los Ajá. míticos Lapidación Láser, que graban para Le Brutal Records. Grandes Lapidación Láser. Dicen de ellos que son verdaderas... estrellas en el firmamento. Verdaderas alimañas. Alimañas. Alimañas sonoras. Y bueno, ¿y qué canción has elegido? Bueno, pues un tema de su último trabajo en Bandcamp. Un trabajo llamado, como el proyecto Monzón uh-huh. Ornamental. Uh-huh. Y del cual vamos a extraer pues la pieza más corta, sí, dentro está... de un trabajo muy muy ambiental uh-huh. con temas de 10 a 15 minutos tranquilamente uh-huh. y vamos a poner un tema pues un poquito más corto que eso. Thank you. Monzón Ornamental, con Kiko Monzón y un batería con el que suele contar para los directos. Un proyecto pues muy ambiental, muy de tirarse ahí en la cama y descansar un poquito después de un buen día, de un buen mal día lunch, en la oficina. Un buen lunch. Es muy lounge esto. Muy... Sí, ¿no? Está estupendo. Nos hemos quedado transpuestos y además estamos preocupados porque Kiyoshi se ha quedado atrapado en el ascensor. Ha dado al piso 13, ¿no? Ha dado al 13 y se ha quedado ahí atrapado. Sí, sí, algún fenómeno por ahí que no... Estamos... Bueno, a ver si llega al programa, ¿no? Quizá se presente, pero... Que llegará. En una dimensión sonora paralela. Uh-huh. Seguimos. Sí. Es como un CD recopilatorio, ¿no? Lo que sí, traes. Es una... Bueno, lo siguiente que vamos a hablar es un... De un CD recopilatorio con 15 temas de 15 bandas distintas, con sede en Baracaldo y con grupos del mismo Baracaldo, todos. Uh-huh. Baracaldo Punk Rock, con 15 bandas, tales cuales... pues Porco Bravo, Distorsión, La Contra, Parabellum, Rock Alcohol, Siteca, Tiparrackers, Obsesión Fatal, Puta Casca, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con el grupo que vamos a poner, con Audiencia Nacional y este La Galerna. Pues ahí está, Audiencia Nacional, que es un grupo punk de Baracaldo con más con 30 años de trayectoria o más incluso, que son un poco los padres de esta idea, ¿no? El trabajo pues sale editado por Frenética Rec y lo puedes adquirir en unos cuantos bares de Baracaldo por 7-8 euros. Uh-huh. Lo tienes en El Tubo, en El Basterra y en El Cuervo y alguno más. Una iniciativa. Claro, que recoge 15 bandas que son de ayer y de hoy, ¿no? Exactamente, sí. O sea, juntándolos un poco, sí, varias generaciones. Bandas que están hoy en activo, algunas uh-huh. pues con, ya te digo, pues 30 años o más de trayectoria. Ya. Joder, muy interesante el proyecto. Bueno, el CD, ¿no? Que ya es una realidad. Sí, es una nave ahí que bombardeando el búnker mítico del Parque de San Vicente. Pues vamos a correr. Tema para correr. Thank you. Ellos son Yalmiña, desde Vigo, un dúo, batería-guitarra, que hacen estos temas... Bueno, para correr y, sí. Y para más cosas. Para correr, regatear, tirar faltas. Este trabajo está editado por... Eso es, está editado por unos viejos conocidos. Por... Chingaste la confianza. Sí, Chingaste la confianza, que editaron un trabajo de Grosgoroth, ya hablamos de ellos. Uh-huh. Nickel Press y Yalmiña, ¿no? Bueno, es un trabajo entre autoeditado y con los sellos estos de Galicia. Ambient punk, ambient rock, sí. Tap pop, Pontevedra. Y Pontevedra. Sí, entre los tags que leemos aquí, sí. Y lo que son las cosas, ¿no? Ser de Vigo y llamarte como una de las estrellas del Depor. Sí. Joder. Eso es coña y lo demás. Ha quedado en nuestras mentes, ¿no? Yalmiña. Sí, sí. Lo suyo sería llamarse, no sé, Giovanella, o decías Mostoboy. Mostoboy tiene nombre de grupo muy bueno. Mostoboy, Mostovengo. Yalmiña. Súper recomendables, ya os digo, están en el Bandcamp la referencia y vamos, os animamos a escucharlos. Totalmente. Seguimos. Y vamos con un par de damas. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Pues ahora vamos con un par de damas. Miriam y Eichiar, que atienden por un proyecto llamado Magmadam. This hurts the worst. So that I... Sing it first! When you first had... What a villain. Why would you... What a feeling. Ya serán Magmadam, como ha dicho Álvaro. Bueno, también ahora están muy activas, ¿no? Están haciendo muchos conciertos por la zona de Vizcaya, bueno, País Vasco. Sí, todo el territorio en general. Esta canción era With What I Feeling. Hace poco hicieron un concierto ahí en Guiobat, un proyecto de Manu Uranga, ¿no? Pues las invitó a hacer un concierto y colaboraron con Marión Cruza y tocaron esta canción, pero de forma muy diferente. Empezaron a cantar... Bueno. Sí, una progresión ahí en plan, pues la hicieron durar pues como 15 minutos, por lo sí, menos. Sí, sí, una además bestialidad. Cantaron en a capela ahí en medio de la canción. Mm. What a feeling. Ten, ten. Sí, what es un feeling. Poco el emotif, ¿no? Eso es. Pues... en este programa no tenemos esta sección tan, tan bonita que es los grados de separación. Ya para el próximo programa os prometemos que habrá. Pero, a ver, vamos a ver. En su lugar habrá una sección nueva. Sí, es una sección que es una auténtica chorrada, ¿no? Es una pregunta que propongo yo. ¿Qué películas habéis visto últimamente, no? Entonces, pues yo voy a... ¿Qué? ¿Decimos una y luego tú otra, Álvaro? Sí, vamos a hacerlo así, sí. Venga, pues yo he visto Ciénaga Maldita. Ciénaga Maldita es una película de terror de estas que echan en Sci-Fi Channel, estos de... nada, de cuatro duros, sí, de cuatro dineros. Y que está protagonizada por Bruce Dern, el padre de Laura Dern. Uh-huh. Y... bueno, es típica terror de metáforas, ¿no? La hija que se lleva mal con su padre y uh-huh. vuelve al pueblo y hay una ciénaga maldita que les hace reconciliarse. Es eso, o sea... bueno, súper recomendable, ¿qué voy a decir, no? Es delicatessen. ¿Tú qué has visto, Álvaro? Pues así, la última, el otro día, pues alguna... una de estas, pues bueno, que te dan en el... en alguno de estos canales de la TDT y tal. Uh-huh. Pues el otro día pues pude ver la de pues ahí repuesta la versión para televisión de Dredd, uh-huh. ¿no? El juez Dredd con Cal Urban, con Olivia Thelby, con la gran Lena Headey, y una película que desde luego yo creo que con el paso del tiempo supera y se come con patatas totalmente a la versión aquella pachanguera, vamos a llamarla, que hizo Sylvester Stallone en su día. Totalmente. Yo además de Sylvester Stallone siempre mezclo Juez Dredd con Demolition Man. Pero me quedo con Demolition Man mil veces. Dredd, eso, que la vimos hace unos años, pues del 2010, ¿no? En el cine. Y no, yo creo que más 2000, tarde, en el 2012. 2012, por lo menos. Ah, igual, sí, 2012. Sí. Y que va ganando con el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues... bueno, también he visto Nebraska. Nebraska que... con Bruce Dern. Claro, con Bruce también. Dern. Me he hecho un miniciclo de Bruce Dern sin quererlo. Sí, ¿no? No tenía ni idea que actuaba en Ciénaga Maldita, pero ahí estaba. Nebraska. Y la verdad que muy bonita. Es de estas películas que emocionantes o conmovedoras que te manipulan el cerebro bien, ¿no? Y lo hace que lo... que te emociones con ella. Sí, también así online he tenido la oportunidad de ver el final de la temporada de True Detective, que es cine en pequeña pantalla. Sí. La verdad es que el amigo McConaughey está verdaderamente sublime. Como Woody Harrelson. Sí. Hay una química ahí importante, ¿no? Entre estos dos actores. ¿Y qué has dicho? ¿Que has visto? Sí, la temporada. El final de esa primera temporada, que era un total de 6-7 capítulos. Uh-huh. Y hay pues una segunda temporada con otros actores. Ah, vale. Que no creo que vaya a ser tan tan prometedora, pero o sea, bueno. Han cambiado a los protagonistas, los cambios sí, sí, cada sí. temporada. Era, bueno, True Detective pues iba pues pues de esto de un asesino en serie que bueno, tenía ritos ahí satánicos y de vudú. La película está ambientada en Luisiana, en el estado de Luisiana, que y ofrece unas ambientaciones y una fotografía que realmente pues te ponen de punta los pelos de esa parte del cuerpo donde la espalda pierde su honesto nombre y te levantas del sofá. Bueno, también he visto, así por comentar rápido, ¿no?, El buque maldito de Amando Dosorio, ahí de los 70, con una, o sea, una de las protagonistas, o la máxima protagonista, es Bárbara Rey. El buque maldito. Bárbara Rey, nada menos. Y bueno, es mágica, como todas las de Amando Dosorio, ¿no? Con esto, la leyenda de los templarios. Ajá. Todo, pues como tiene La noche del terror ciego, todas estas películas que usan la cámara lenta y monstruos a cámara lenta, con como marrones, cenizos, no sé. Luego Ninja Scroll también, que es un manga ahí muy violento, un anime. Y ayer por la noche vi, no sé si tienes tú alguna más, Álvaro. Bueno, sí, hace poco pude ver un drama de estos llamado Fénix con Nina Hoss. Nina Hoss, película alemana, bien resuelta sobre todo. Pues que con un argumento de estos bastante, llamémoslo, folletinescos, sí. Pues la verdad es que al final lo resuelven bien y bueno, tampoco nada de otro jueves, pero hay que destacar la química entre el dúo protagonista, que ya habían compartido pantalla en Bárbara, del mismo director, Christian Petzold este. Ah, vale. Sí, últimamente me la están recomendando bastante esta peli. No sé, no me atrae mucho, pero bueno, habrá que darle una oportunidad igual. Ayer vi una que me atraía mucho en pasado, Jurassic World. Y realmente es una bazofia. Es una bazofia de película. No, porque es que no. Ya me has quitado las ganas, vamos. No aprovecha. Es que faltan al respeto a los dinosaurios. No los utilizan bien. Es que hay un material ahí que se podía haber aprovechado mejor, ¿no? Sí, totalmente. Tienen una puesta en escena y el parque, todo lo que es la premisa de la película es fantástico. Sí, hay momentos que sí queda miedo. Cuando pues, la primera vez que se escapa, yo creo que es un poco el dinosaurio. Lo que se han centrado, ¿no? En que los bichejos den miedo y se han olvidado de lo demás. Nada, al final sale como una especie de comedia. Godzilla, ¿no? Comedia, sí. Es la Godzilla de Roland Emmerich. Sí, ¿no? sí, pues algo así. Sí, no sé, luego están Bryce Dallas Howard y Chris Pratt como el dúo ahí, pues entre el duro y la jefa, la o algo así. No, es que es la jefa del parque. Entonces, pues se supone que algo tiene que decir, pero no funciona nada bien. O sea, hacen como gags que son, no de, vergüenza, son de vergüenza ajena. ¿No? Y otra vez el rollo de las metáforas, porque están los dos niños en el parque y los padres de los niños se están divorciando. Entonces todo es como una metáfora de, vamos, como que todo sirve para que la familia acabe bien, ¿no? Como la felicidad. Madre mía. Y eso Spielberg lo sabe hacer, pero si Spielberg se lo cuenta a otro para que otro lo haga, lo hace fatal. Exacto. Así que eso. yo creo que la buena es Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. O sea, yo creo que ha ganado muchísimo esa película al lado de Jurassic World. Hombre, mi favorita sigue siendo El diablo sobre ruedas. El diablo tengo, sobre ruedas. Tengo que reconocerlo. Ahí a los inicios. Y esto ha sido un poco la sección de esta, ¿no? Que ponemos la última canción, la penúltima, antes de que vengan los señoritos. Pues sí, vamos con HCH, Lindane Rock desde Baracaldo, y nos vienen nada menos que con El Señor de la Guerra. Estaban HCH, Lindane Rock. Del Lindane. grupo donde hay gente que en su día militó en VG y en otras formaciones. Desde Baracaldo, Bilbao y algún sitio más, para todo el mundo, para toda la humanidad. Estamos cansados ya. Están los técnicos operarios ahí intentando sacar a Mikel, a Kiyotsi del ascensor. Sí, quizá para el próximo programa no va a llegar a tiempo, ¿eh? No. Porque nos vienen aquí, ¿eh? Nos vienen aquí los globos y se nos llevan. Hasta el próximo programa, nos vemos, pues, sí, en 15 días. Nos vemos con Kiyotsi. A ver si la próxima llega a tiempo. Eso es. Hasta la próxima.